quello, più bello, una tale di venire. Non conosco, ma lo conosco da me, mi venire. Vamos a hablar en esta primera charla sobre fisiología cardiovascular fundamentalmente, pero vamos a hacer un repaso, vamos a hablar sobre la fisiología para saber qué pasa en el aparato cardiovascular cuando se está movilizando todo el organismo, ¿no? Ya como se moviliza el organismo para hacer el ejercicio, se producen una serie de modificaciones que, por supuesto, a nivel del músculo esquelético, pero a partir del músculo esquelético, el aparato cardiovascular, el sistema neurológico, hormonal, sistema nervioso autónomo central, sistema nervioso central y periférico, la piel, todo se moviliza en pos de realizar un ejercicio físico. Entonces, vamos a hablar específicamente de lo cardiovascular, la introducción va a ser en otras cosas como es el músculo, por ejemplo, o como es el metabolismo energético. Acá hay alguna de la bibliografía que yo le pongo. ¿Qué pasa? Estudié para la venta. Si quieren se lo dejo, que está relacionado con distintos temas, hay varias más, eso es lo clásico, ¿no? Pero bueno, esto está escrito y después se lo llevan, ¿no? A la bibliografía que pueden consultar sobre fisiología, en general, fundamentalmente fisiología cardiovascular. Bueno. Vamos a dar un pantallazo sobre el músculo, que lo van a ver seguramente durante todo el desarrollo de la carrera, y bueno, ya también lo vieron y lo conocen, y algunos lo conocen mejor que yo, por supuesto. Hay muchos. ¿Cuáles son traumatólogos? ¿Dónde lo conocen? Para saber más o menos las especialidades. Y otras especialidades, digamos, ¿cardiólogo hay alguno? No, Juan, no, vale. Entonces ahí me ayudan. Sí, todos los chicos también. ¿Y qué otras especialidades clínicos? Pediatría. ¿Pediatra? Y hemoterapia. Hemoterapia. PRP. Perfecto, ya saben, pero como la dirección. Bueno. ¿Y alguno más faltaba? Historia. Medicina general. Por eso no está bien, medicina general, medicina de familia, todo, ¿no? Bueno, esta es una clásico dibujo del músculo con el hueso, con la sensación en el tendón, es un esquema, por supuesto, con el endomisio que rodea al músculo, el peinicio rodeando los fascículos, el endomisio rodeando la fibra, por supuesto, la fibra muscular en sí, con su sarcoplasma, sacando ahí el dibujito, saca el fascículo muscular, ¿no? Y lo clásico que vemos en la contracción muscular, en una microscopía electrónica lo podemos llegar a ver, que son la actina y la miosina, los fragmentos finos y gruesos, las bandas Z, el cosito donde. No, yo por supuesto me olvido de eso, pero gracias. Las bandas Z y el desplazamiento que se produce en los filamentos de actina. Vamos a ver ahora sobre los de miocina para desplazar estas zonas Z y tirar hacia el centro del sarcómero, este es el elemento contráctil del músculo, por supuesto, para generar la contracción muscular a partir, por supuesto, de todo el esquema de la llegada de calcio, del estímulo nervioso y naturalmente del ATP que está llegando en forma de energía, ¿no? Entonces, todas las funciones. Sí, ponelo porque. Hay una función contráctil del músculo, que va a generar el movimiento, la fuerza, la tensión, y todo un tejido conjuntivo, que es la transmisión de la fuerza, es todo lo que estuvimos viendo que rodea al músculo, que transmite la fuerza, favorece el desplazamiento, precisamente, de cada uno de los fascículos. Este es un esquemita y un dibujito que en el libro nuestro de Medicina, Ejercicio y Deporte, que ya tiene 20 años, Lo hizo un bioquímico que ahora es el ministro de Ciencia y Tecnología, ahora es secretario de Ciencia y Tecnología, que es Dino Arañao, que escribió en el libro y hizo este dibujito. Yo lo puse tal cual, lo hemos puesto en el libro, ahora estuve con él y se lo mostré y se acordaba de lo que había buscado. Pero es un esquema que me pareció interesante y que lo van a ver un montón, el esquema de esto es mucho más lindo, esto está hecho como mano. Entonces, nosotros tenemos cómo se contrae el músculo y cómo llega la energía al músculo. Este, en el primer paso, digamos, hay un complejo troponina, hay un martillazo en la cabeza de miocina, así se produce la hidrólisis del ATP. Si el ATP larga se rompe, larga un fósforo, un fósforo inorgánico, aparece lo que se llama el martillazo, porque es como si tuviéramos un revólver, hacemos chich antes de tirar el tiro, ¿no? Esto configura una fuente de energía, es una configuración de alta energía, donde está para unirse la miocina a la actina. En un segundo paso, con la llegada de calcio, se empieza a formar el puente, entonces el puente actina y miocina, las cabezas de miocina, que precisamente es donde se produce la hidrólisis del ATP, se van a unir a la actina a partir de esta apertura de la tropomiocina, se pega a la actina y se produce ahí el golpe de fuerza, es decir, la liberación de la energía, la liberación del ATP del fósforo para que pueda dar ese cabezazo a la miocina y tirar hacia adentro a la actina. Entonces esto va a ser el centro del sarcómero y esa es la forma en que se contrae el músculo. Es decir, esto es absolutamente sencillo, lo que nos dice acá, que se necesita energía para la contracción, se necesita que haya una hidrólisis del ATP, que el calcio es fundamental para generar esa formación del puente, que llega por el retículo sarcoplásmico, y que se va a generar a partir de la liberación de energía ese cabezazo de la miocina para acercar los filamentos de actina al centro del sarcómero y generarse la contracción. Pero lo que tiene el músculo también, que después se tiene que salir, se tiene que desprender la miocina de la actina, la cabeza de la miocina de la actina, para que se relaje. Y lo que tiene la relajación del músculo, que es un proceso activo que necesita energía. Entonces vamos a nombrar muchas veces al ATP, porque se necesita ATP para que se libere la contracción, se relaje, o sea, se vuelva a extender hacia la banda Z esos filamentos de actina. Un ejemplo clásico para comprender esto es la contracción muscular que se genera en el rigor mortis, tiene que ver con esto. Hay una contracción muscular y no se puede relajar porque se acabó la energía, al morirse se acabó la energía, y al poco tiempo de la muerte se produce el rigor mortis. Tiene algo que ver, no es específico, pero si uno lo piensa con un agotamiento de las fuentes energéticas, la contractura muscular, que muchas veces puede aparecer en forma de calambre, no quiere decir que el calambre sea solo por esto. El calambre tiene un poco que ver con esto, con un agotamiento, cuando es por esa razón, por el agotamiento, por un estímulo, digamos, secuencial y seguido del sistema nervioso hacia el músculo. Puede generarse una ausencia total de energía y el músculo queda en contracción. En parte, interviene el mecanismo. Bueno, la unidad motora, para hacerlo más rápidamente, es la unidad funcional del movimiento, y esto, para que el músculo se contraiga, tiene una motoneurona que está llegando, está estimulando al músculo, y la fibra muscular es específica que esa motoneurona está estimulando. Es decir, una neurona motora puede inervar muchas fibras musculares. Pero cada fibra muscular recibe el estímulo de una sola fibra nerviosa. ¿Sí? Las características que tiene cada unidad motora van a ser diferentes de acuerdo a ese tipo de unidad motora. Tiene una velocidad de contracción diferente, una generación de tensión diferente, de fuerza diferente, una resistencia a la fatiga diferente. Esto tiene que ver con los tipos de fibra muscular, fundamentalmente con el tipo de unidad motora, porque es la velocidad con que llega ese estímulo y con que se cansa ese estímulo nervioso en llegar a la fibra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, se tiene que generar una excitación de ese músculo, ¿no? La unión neuromuscular llega al estímulo nervioso para la contracción. El neurotransmisor por lo general es acetilcolina, se incrementa, por supuesto, las cargas dentro de la célula con esa despolarización, y la colinesterasa rompe la acetilcolina después que fue liberada. Entonces, a partir de la colinesterasa se produce la repolarización y luego la relajación del músculo. Por eso las alteraciones de la enzima colinesterasa pueden generar, bueno, son enfermedades musculares, el músculo esquelético, hay una serie de enfermedades del músculo esquelético, una de ellas con alteración de la enzima. Precisamente, sí, dale. Precisamente cuando hablábamos de la neurona que va a estimular a varias fibras musculares o cada fibra muscular que recibe de una sola neurona, cumple eso lo que llamaríamos la inteligencia del músculo. Si nosotros tenemos un músculo poco inteligente, pero muy fuerte, como antes, cualquiera de los músculos de la pierna, entonces lo que tenemos que hacer es contraerlo. Ahora, tenemos músculos que son más inteligentes porque tienen que estar muy coordinados, por ejemplo, los músculos de los ojos. Entonces, los movimientos, los músculos de los ojos, una sola neurona va a ocuparse de ese músculo porque tiene que mirar, subir, bajar, es decir, de ese solo músculo. Es como el músculo inteligente necesita de una neurona específica para él. En cambio, el músculo medio bruto, cualquiera de los músculos de la pierna, lo que hace es contraerse y hacer el trabajo duro, digamos. Una sola neurona puede estar inervando a muchos músculos. Ese es el esquema por el cual decía que un solo músculo recibe una sola neurona, pero esa misma neurona puede estar excitando a una serie de músculos, no a uno solo, salvo que sea muy específico como son los músculos de los ojos. Bueno, esto, por supuesto, lo van a ver, estamos haciendo un esquema muy por arriba para entrar en lo específico de lo cardiovascular, pero las fibras musculares, así como esos estímulos nerviosos, van a diferenciar el tipo de músculo que sea reclutado para los distintos ejercicios. Entonces, la alta velocidad de contracción, alta fuerza, rápida fatiga, que son características de las fibras de contracción rápida. Y del otro lado, baja velocidad de contracción, baja fuerza y mayor resistencia a la fatiga, que son características de las fibras de contracción lenta de larga distancia, son resistentes a la fatiga, pero de menos velocidad de estimulación y de contracción. En el medio tenemos los que tienen alta velocidad de contracción, moderada fuerza, moderada fatiga. Es decir, lo que sabemos de las fibras, digamos, tipo 1 y tipo 2, groseramente, lo tenemos que estar aplicando también a ese estímulo nervioso que va a llegar al músculo, ¿no? Que también tiene una velocidad de contracción distinta y tiene una tolerancia a la fatiga, ¿sí? Mayor o menor. Es decir, un estímulo que es más lento, como tiene, por ejemplo, un maratonista que está aplicado en deporte, si pensamos en un maratonista que tiene las fibras de contracción lenta con mayor resistencia a la fatiga que tenemos por otro lado, y un velocista que tendría este tipo de estimulación eléctrica y la próxima. Bueno, estos son los tipo 2B, 2A o tipo 1, que sería la C. Una pregunta, ¿la fibra ya está de antemano calificada tipo 1, tipo 2? Porque digo, el maratonista y el velocista. ¿Cómo? Muy buena tu pregunta. Vos lo que estás preguntando es si yo puedo transformar una fibra en otra o si genéticamente ya está marcada. En realidad la fibra es tipo 1 y tipo 2. Ahora, creo que ahora te lo voy a contestar después, pero panorama. Hay una carga genética, es decir, no cualquiera es un maratonista elite. No tiene que saber elegir a los padres, eso es un viejo esquema de la medicina del deporte. Un maratonista elite o un deportista elite, primero elegir bien a tus padres porque la genética tiene mucho que ver. Ahora, después hay las fibras intermedias que sí pueden, de acuerdo al estímulo generado por el entrenamiento, desarrollar una mayor velocidad de contracción y mayor velocidad de estímulo, y otras al revés, transformarse en las fibras tipo 1. En realidad son fibras intermedias. Los dos extremos están marcados genéticamente. ¿Y las intermedias son pocas o son bastantes? Los porcentajes, yo no te puedo decir cuáles son los porcentajes. Lo que habitualmente, porque varían mucho los estudios con respecto a esto, pero un 25% de transformación puede haber. De acuerdo al estímulo, ¿no? Ahora vamos a seguir un poquito. Gracias. Por supuesto que esto tiene que ver, todo lo que hablamos, con la fuerza muscular, ¿no? El aumento del número de unidades motoras reclutadas tiene que ver con la fuerza muscular. Si recluto más músculos, la fuerza va a ser mayor. Y el aumento de la frecuencia de descarga también de las unidades motoras va a tener que ver. Esa descarga de la unidad motora también con la fuerza muscular. Sí. Cuando hablamos de reclutamiento, estamos diciendo, bueno, el proceso es sumar precisamente unidades motoras para incrementar la fuerza muscular. Los ejercicios de baja fuerza muscular son los que activan menos unidades motoras. Y de acuerdo a la capacidad individual de poder reclutar una u otra fibra, también, esto tiene que ver con lo que estás preguntando, es que pueden ocupar distintos puestos en un deporte de equipo o pueden optar por un deporte u otro. No cualquiera específicamente es arquero de fútbol. Dicen que algunos dicen, yo creo que son los más inteligentes todos, pero algunos dicen que no. En el vestuario, Pablo lo sabe, el arquero de fútbol le dice, ¿y qué es ese arquero? Como se manda la orden, ¿no? Pero en realidad son los más inteligentes. Bueno, yo fui arquero de fútbol por eso. pero el arquero de fútbol, por algo elige ser arquero de fútbol, aunque no lo sepa bien, o por algo elige ser el mediocampista, por algo elige el fútbol, tener o ser un número 9 que tiene más potencia o mayor velocidad en el pique corto. Algo de la genética tiene influir en esto cuando hacemos una elección desde chico de un deporte bueno, ¿no? O de un deporte como la resistencia aeróbica alta, como puede ser la atlética, o un deporte de velocidad, como puede ser la carrera de 100 metros. Entonces, la genética tiene que ver con esas elecciones, por más que pueden gustarle o no ese deporte, ¿no? Por supuesto que tiene que gustar el deporte. Tampoco estar muy bien dotado, pero estado todo el día y no le gusta el ejercicio, y bueno, eso no tiene nada que ver. Pero el momento de la elección de deporte tiene la carga genética importancia, ¿no? Sí. Bueno, acá precisamente está el arquero de fútbol. En realidad tiene que movilizarse una forma. Bueno, lógicamente, el entrenamiento del arquero de fútbol es diferente al jugador o mediocampista. La forma de moverse es absolutamente brusca, son ejercicios de altísima intensidad, pero que duran muy corto tiempo, y por lo tanto el entrenamiento está dirigido a eso, a desarrollar no solo lo metabólico, que ahora lo vamos a ver, con respecto a cómo obtener la energía para ese movimiento, sino al reclutamiento de las unidades motoras para hacer un movimiento de este tipo, que por supuesto es absolutamente diferente si hablamos específicamente del deporte al de un mediocampista, o mismo en el rugby. En segunda línea no es lo mismo que un wing, o sea, tiene, ¿no? Está bueno. Tiene este, él es el entrenador. Tiene un entrenamiento totalmente. Bueno, dentro de esto, reconocer los usos musculares. Los usos neuromusculares son receptores sensoriales que están dentro del músculo y que van a dar informe al sistema nervioso central sobre en realidad cómo se siente. Cuando hay mayor longitud del músculo, hay receptores de tensión, receptores de estiramiento, y transmiten toda esa información sobre la longitud del músculo al sistema nervioso central. Entonces lo podemos tener la contracción, el estiramiento, la tensión. El clásico fue la próxima. El órgano tendinoso de Golgi, ¿se acuerdan? Escrito en 1848 por Golgi, un anatomista, lo encontró. Y precisamente está el órgano tendinoso de Golgi, como su nombre lo indica, pues Golgi lo descubrió, y tendinoso porque está en el tendón. Es estiramiento. Lo que hace es, en realidad, estar avisando, ojo, no me sigas estirando porque me voy a romper. En definitiva es esto. Entonces el estímulo de vuelta por esa unidad motora va a frenarse. Entonces hay acá está descrita la fibra muscular con el nervio periférico, la fibra motor, la fibra sensitiva. Va esa fibra llega a la médula, la motoneurona gamma, la parte final, la que llega a la parte final del uso muscular. La motoneurona alfa llega directamente a la fibra muscular y va a generar un aumento en la contracción o la disminución de la contracción. Si tenemos, digamos, estos propios sectores, en realidad se entrenan también. Y una de las formas de entrenamiento de los propios para prevenir lesiones está naturalmente basada en esto. Esto lo podemos entrenar para generar esos mecanismos de defensa contra las lesiones musculares. Pero no será demasiado esto. Bueno, había los propios sectores también. Sí. Bueno, seguí porque no, no es exactamente. Bueno, el tipo de fibra muscular lo estuvimos viendo ahora, pero esquemáticamente vamos a pensar en la fibra de contracción lenta. La fibra de contracción lenta, la fibra tipo 1, también llamadas fibras rojas, se llaman rojas porque tienen más mioglobina, tienen más capilarización, más sangre, en definitiva, por eso es roja. La velocidad de propagación del estímulo nervioso es lenta. La resistencia a la fatiga es alta, tiene mayor número de mitocondrias. En la mitocondria se genera, ahora lo vamos a ver rápidamente también, pero saben que en la mitocondria, en la membrana mitocondrial, en las crestas, se genera todo el metabolismo aeróbico, que es el metabolismo aeróbico es el que nos va a dar la mayor cantidad de ATP para la contracción, es decir, mayor duración de la contracción, pero se obtiene en forma más lenta. Si lo asociamos entonces al metabolismo, utilizamos metabolismo aeróbico, mayor duración del ejercicio, por eso son los de resistencia aeróbica, perdón, mayor duración del ejercicio, pero más lento. Hay gran cantidad de hemoglobina, extensa red capilar, importantes depósitos de triglicéridos, de glucógeno, que lo utiliza para, como fuente energética, y hay una gran cantidad de mitocondrias, en forma y tamaño de mitocondrias. La otra, en el otro extremo, tenemos la de contracción rápida, que tiene menos mitocondrias, la velocidad de propagación del estímulo nervioso es mayor, se fatiga fácilmente, pero es muy rápido el ejercicio que van a hacer, como les decía recién del arquero de fútbol, por ejemplo, o de velocidad, de los cortos tramos de velocidad. La red capilar también es menor, por eso se llama fibra blanca. Fibras blancas de contracción rápida o fibras tipo 2. Y en el medio están, bueno, las 2A, las 2B, hay varias en realidad, hay muchas, y si uno va leyendo y va tomando la bibliografía más reciente, van agregando cada vez más, ¿no? En definitiva, todas esas fibras, que lo pueden leer en cualquier lado, todas estas fibras intermedias son las que en realidad, aplicando niveles de estímulo de entrenamiento, pueden ir transformándose metabólicamente en una, o acercándose más hacia las 1 o acercándose más hacia las 2. Las 2A, por ejemplo, tienen mayor contenido de hemoglobina que las 2, mayor contenido de mitocondria, mayor número de capilares, generan menor nivel de tensión, mayor resistencia a la fatiga dentro de las fibras tipo 2, ¿no? Entonces están dentro de las 2, están más cerca de la 1. Y las 2B, creo que lo debo tener otro. Las 2B, que dentro de las características de las fibras tipo 2, están más cerca de las 2, precisamente. Son contracción rápida, fácilmente fatigables, son potentes. Y bueno, la diferencia en los distintos deportes, las fibras, bueno, acá les pongo varios, donde pueden, son fibras intermedias que, de acuerdo al tipo de ejercicio, el entrenamiento de resistencia, las va a tirar más, por ejemplo, las 2X la va a tirar más para las 2A y el entrenamiento de potencia la va a tirar más como forma para las 2B. Es decir, la es decir sí. Esto es esquemáticamente lo que dijimos: resistencia a la fatiga, mayor resistencia a la fatiga tiene la fibra tipo 1, menor resistencia a la fatiga las 2B, velocidad de contracción, la mayor velocidad de contracción la tiene las 2B, la menor velocidad de contracción la tiene la 2B. Es posible entonces la transformación, con esto lo estuvimos hablando recién, la transformación de un tipo de fibra a otro. Acá traigo un ejemplo, es este, que es lo que podemos transformar, pero antes o después del entrenamiento de potencia. La próxima. Y estos son biopsias musculares. Un ejemplo de la biopsia muscular, un ejemplo en cardiología es muy interesante, es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencias cardíacas importantes, insuficiencia cardíaca sistólica con deterioro de la función sistólica importante, tienen dos mecanismos por el cual se genera una disminución de la función muscular, la atrofia muscular. Uno es la cantidad de reposo que hacen, y sobre todo hace unos cuantos años, hacía mucho más reposo que lo que se hace ahora, y por otro lado, el menor flujo. Naturalmente, al tener una función sistólica disminuida en el ventrículo izquierdo, el flujo de sangre hacia el músculo, si el músculo no está trabajando, se restringe para mandarlo a lugares donde lo necesitan más. El poco flujo que hay se redistribuye hacia lugares donde lo necesitan más. Puede ser el riñón, o el cerebro, o el pie. Y el músculo, si no trabaja, va a recibir mucho menos. Entonces, en la insuficiencia cardíaca es muy interesante observar la biopsia muscular, las respuestas al ejercicio, porque son los extremos. Pero por supuesto, eso se puede hacer también, y se hizo en menor nivel de lo que pudo aplicarse en los distintos protocolos de investigación de insuficiencia cardíaca deportiva. Nosotros hicimos biopsias musculares con un intervalo de 12 semanas de ejercicio, o sea, antes y después, a un grupo de insuficiencia cardíaca y a un grupo de normales, voluntarios normales, que fueron poquitos, fueron cuatro solo. Esto es una foto nomás para ver el pico de fibra. Lo que le hicimos fue medir en microscopía electrónica tamaño, forma y número de mitocondrias y en microscopía óptica vascularización. Y esto que se forma un anticuerpo monoclonal que se pinta al retículo sarcoplásmico y da una diferencia de color entre los tipos de fibras en cuanto al tipo de fibra. Este es el CERCA1, que es un anticuerpo monoclonal, el más conocido en ese momento, por lo menos era de los más baratos como para utilizar en la diferenciación del tipo de fibra, se pinta al retículo sarcoplásmico. Este, por ejemplo, es una fibra de una fibra muscular de una persona sana, de una chica que quería corría y quería saber su componente de fibras, tenía más fibras tipo 1, tipo 2, bueno, haciendo el mismo fenómeno como grupo control, cuatro solos, las biopsias se hacen en el vasto lateral del cuádriceps, no hay filete nervioso que le cause un dolor muy importante, pues se hace con la aguja de Bengstrom, la extracción, se hacen 10 trozos en la zona del músculo, y bueno, y eso es lo que pudimos ver acá. Este es un caso normal, de una persona normal, donde se ven diferencias en la captación de ese anticuerpo normal. Y acá es un caso con insuficiencia cardíaca, donde antes del ejercicio teníamos una homogeneización del músculo, y sin embargo después de esas 12 semanas de ejercicio, esto era un plan de trasplante, ¿no? O sea, en insuficiencia cardíaca se ve el plan de trasplante, cómo se modificaban los tipos de fibra. Esto es después de las 12 semanas de ejercicio y antes de las 12 semanas de ejercicio. Es decir, ¿puede haber una transformación del tipo de fibra? La respuesta es sí, puede haber una transformación. ¿Hay una carga genética importante? La respuesta es sí, hay una carga genética importante. Pero este hombre, que llevaba mucho tiempo en reposo, tenía no podía buscarse diferenciar el tipo de fibra. Y acá después se pudo diferenciar los tipos de fibra, es decir, evidentemente metabólicamente hubo una transformación en los tipos de fibra a partir del desarrollo de 12 semanas, que son 3 meses de ejercicio diario, ¿no? De un ejercicio que, bueno, esto era un paciente que de acuerdo a su estado se le iba dando los estímulos. Y esto, bueno, es la misma esta persona normal, es la misma chica que yo le decía, pero esto ya es la microscopía electrónica, ¿no? Con la, ya es el elemento contráctil del músculo, que son las bandas Z. Y acá está el intersticio donde hay mitocondrias, como ven acá, donde hay triglicéridos, que son estos blancos que están acá, donde hay núcleo, donde hay glucógeno, que son los puntitos negros son de glucógeno, bueno, allá hay una mitocondria más chiquitas. Este es una biopsia de una persona normal, bueno, como vemos en cualquier libro cómo se desarrolla la microscopía electrónica de un músculo. Pero cuando vemos en este, por ejemplo, en este caso es de insuficiencia cardíaca severa, donde prácticamente el intersticio está muy vacío. Hay alguna que otra mitocondria, algunos puntos ahí de glucógeno. Y a las 12 semanas, fíjense, son 10 tomas, ¿no? Esta es una ampliación. Pero a las 12 semanas lo que hacíamos era ciego para el... Como la biopsia las hacía yo, no era ciego para el que lo sacaba, pero sí para el patólogo que lo hacía. O sea, él no sabía quién era. Nosotros le mandábamos y lo tenía que describir. Y me acuerdo que con este hombre, que fue el tamaño de las mitocondrias, me dijo, me parece que tiene una patología mitocondrial porque tiene un tamaño muy importante. Y ya había hecho la otra 3 meses antes, donde no tenía mitocondrias, prácticamente ya estaba chiquitita. Y acá el desarrollo de las crestas mitocondriales fue mayor, del número, del tamaño de las mitocondrias. Incluso hubo un depósito mayor de triglicéridos. Es decir, hubo una transformación metabólica, evidentemente, aumentaron las mitocondrias a partir de ese entrenamiento, fundamentalmente con resistencia aeróbica, porque tampoco podían hacer alta intensidad ni superar los umbrales, ¿sí? Bueno, esto es pre-ejercicio, y esto es post-ejercicio en este mismo paciente, la próxima. Bueno, y esto es uno de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya microscopía óptica es esto, esta es la fibra muscular, acá el núcleo son fibras multinucleares, ¿no? La del músculo esquelético, y en rojo, allá arriba tenemos un capilar, y por allá me parece, ¿para qué es otro capilar? Es decir, la relación, miren el consumo de oxígeno que tenía, era 10.2 mililitros kilo minuto, es un consumo de oxígeno bajísimo, prácticamente con la acidosis de reposo. Y la relación vaso-fibra de 0,24, quiere decir que cada 4 fibras musculares tenía un capilar abierto. Si la vascularización era muy baja, disfunción ventricular izquierda y tiempo prolongado de reposo. La próxima. A los 3 meses, bueno, este es otra de las tomas, la próxima, el reposo. Y esto es a los 3 meses. Esto está ampliado también. Y a los 3 meses ustedes ven, la capilarización es mucho mayor, 1.5. Es decir, había 1.5 capilar por cada fibra muscular. De un cuarto pasó a 1.5. Y el aumento del consumo de oxígeno fue impresionante. Es muy bajo, 16 mililitros por minuto, naturalmente es muy bajo, pero pasó de 10 a 16, casi un 60% en 3 meses. Es rarísimo eso. No lo vamos a lograr en un deportista. Logramos un deportista con un entrenamiento 60% de incremento en el consumo máximo de oxígeno, es una maravilla, es imposible. O sea, también en el consumo máximo de oxígeno hay una carga genética importante. Los entrenamientos pueden llegar a aumentarlo hasta un 25%, está descrito en un deportista. Esto no solamente lo son deportistas, sino que son gente en reposo y encima con insuficiencia cardíaca durante mucho tiempo. Y en 3 meses lo va a aumentar este porcentaje, su consumo. Pero es decir, por un lado, transformación de tipo de fibra con entrenamiento, sí, existe la fibra central. Por otro lado, transformación metabólica de esa fibra a partir de aumento de mitocondrias, lo tenemos, existe. Y por otro lado, la vascularización a partir de un entrenamiento, existe. Y esto es simplemente un ejemplo con 19 biopsias y 4 normales que nosotros hicimos, ¿no? Pero con un entrenamiento muy protocolizado durante 12 semanas. Este es otro de las, bueno, tomando de otra manera, pero la microscopía óptica de este mismo hombre, ahí tenemos otro, ¿verdad? Sí. Bueno, este es otro paciente, antes y después también, la próxima. Bueno, transformación de tipo de fibra, lo que acabamos de ver. Vamos a dar un pantallazo también al metabolismo energético muscular. Por supuesto lo van a ver, no sé si lo da vuelta, el metabolismo después, bueno, por rubro. Es un doctor Arquín, seguramente se lo va a dar mucho más desarrollado y seguramente mucho más rubro. La contracción muscular es un típico ejemplo. La contracción muscular es un tipo de ejemplo de transformación de energía química en energía mecánica, desde ya. Y la capacidad de realizar un ejercicio depende en realidad de la capacidad del cuerpo de darle con la mayor cantidad de energía al músculo y la transformación de energía que viene de los alimentos y gracias al músculo, ¿no? La velocidad con que puede sacar del churrasco el ATP para darse la. La energía viene con lo que comemos, el metabolismo de esa milanesa es lo que nos va a llevar a que podamos entregarle más o menos ATP al músculo y más o menos rápidamente el ATP al músculo. Bueno, la estructura del ATP, lo pueden ver en todos lados, en realidad es la adenosina que se va a, unir al fosfato, las tres moléculas de fosfato, las uniones de los fosfatos, al romperse generan energía, son las, por eso, las uniones de alta energía, es una pentosa unida a la adenina, forma la adenosina y se une al fosfato para el ADP, ADP y el ATP, ¿no? La velocidad con que logramos romper esas uniones y generar energía es lo que va a dar las distintas capacidades y cualidades del deporte, ¿no? Si nosotros hacemos una diferenciación en los tipos de metabolismo, podemos tal vez dividirlo en dos grandes ramas, que serían aeróbico y anaeróbico. Y sí, ponelo. En realidad cuando hablamos de anaeróbico, la idea es sin aire, sin oxígeno. En realidad es un mal vocabulario, porque es algo que lo pongamos a esa persona abajo del agua y le pongamos la mano en la cabeza para que no saque la cabeza, donde no va a tener oxígeno, sino donde esté, aunque sea en la altura, tendrá menos, pero donde esté, sobre todo si es a nivel del mar, el oxígeno está disponible. El asunto es cómo hace para utilizar ese oxígeno. Entonces, en lugar de decir anaeróbico, deberíamos decir independiente del oxígeno. Puede generar energía en forma independiente del oxígeno, una energía más rápida y la que está más capacitada para utilizarla en el reclutamiento, precisamente las fibras tipo 2. Dentro de esto anaeróbico, hablamos de un metabolismo anaeróbico aláctico. En realidad, el metabolismo anaeróbico aláctico, o de los fosfágenos, es el que se utiliza, bueno, para el ejercicio de arquero. Es un ejercicio de alta intensidad, pero de muy pocos segundos. Ustedes saben que el ATP no está almacenado, hay que generarlo continuamente, muy poco almacenamiento. Pero cuando se lo utiliza en un ejercicio ese brusco, yo hago este movimiento, estoy utilizando el ATP que tengo guardado, que es muy poco, puede durar un segundo, dos segundos. Pero provoca así la resíntesis de ATP a partir de la focoplatina. Utilizo una ruptura de alta energía del ATP que se transforma en el ADP, pero se va a unir a la focoplatina para volver a formar el ATP y liberar la creatina, esto, a partir de la creatina. Este mecanismo rápido es precisamente llamado fosfágeno porque utiliza la focoplatina. La reserva de ATP en 20 kg de músculo eran 4,5 joules, es un esfuerzo muy bajo, era o menor de un segundo si tomamos en una persona no entrenada. La fosfocreatina, en cambio, la concentración celular es superior a la del ATP, casi tres veces o más superior al ATP. Por supuesto que se agota también en un ejercicio que va, esto se puede entrenar por supuesto, pero 10, 15 segundos se agota, puede llegar un poco más este tipo de metabolismo con un entrenamiento adecuado, un entrenamiento precisamente de arquero. La próxima. Entonces, ese metabolismo de los fosfágenos, mecanismo rápido de obtención de energía, muy rápido, con ejercicios de alta intensidad y muy corta duración, prácticamente en un ejercicio de esto prácticamente no se debería mover con el aparato cardiovascular. Prácticamente, si va de cero, si bien hay un aumento de frecuencia cardíaca por el sistema nervioso central, por la perspectiva de poder hacerlo, pero si ni siquiera pensaba que hay que hacerlo, la frecuencia cardíaca casi no se mueve, no se necesita sangre porque para esto, porque tiene que estar almacenado. El metabolismo anaeróbico láctico, en realidad, es el metabolismo glucólisis anaeróbica, con todos los pasos, lo vamos a ver rápidamente, pero son las secuencias de reacciones que van a romper la molécula de glucosa, se producen todas las células del organismo, se produce en el citoplasma, y es una vía también rápida de producción de energía. El esquema este lo van a ver también en todos lados. Después, fuera de broma, Rubén seguro les va a explicar cada uno de estos pasos y la forma y qué significa el agotamiento y la fatiga muscular al relacionarlo con varios, ¿no? Tanto con el lactato, como con la creatina incluso, como con la formación de creatinatina reducido para generar en la mitocondria auto-ATP. Es decir, él lo da muy bien esto, entonces el metabolismo lo van a ver con Rubén, me parece excelente. Simplemente se lo muestro para decir que a partir de la glucosa o del glucógeno muscular, el ejercicio que necesita, el metabolismo energético muscular, que es una forma de obtenerlo, es rápida, a través de la vía rápida del metabolismo anaeróbico, se genera la mitocondria, se genera a partir de la glucosa y el glucógeno. No digo glucosa y glucógeno, no digo grasa, porque las grasas, que es el depósito más importante de energía del organismo, las grasas solamente se metabolizan a través del metabolismo, o sea, logran dar energía para todo, para el metabolismo muscular, de lo que estamos hablando, a partir del metabolismo aeróbico, tanto las grasas como las proteínas. Lo que tenemos rápido es el glucógeno y la glucosa segura, la glucosa. Y por último, el metabolismo aeróbico, por último no, en realidad el metabolismo aeróbico, la extensión de energía, hay un concepto que ya decía Trano, creo que antes de Gastar, incluso, que es el del continuo energético. Es decir, cuando tenemos energía para el músculo, la agarramos donde la necesitamos. El músculo atrapa la energía a la que está disponible. Por supuesto, con ejercicio intenso va a tener la energía disponible más rápido en la resíntesis de la creatina, en el ATP. Un poquito, un esfuerzo que dura 100 metros, 200 metros, hasta 400 metros, la mayor energía es con la glucólisis anaeróbica para la construcción muscular. Y lo que dura más de ese tiempo, el metabolismo aeróbico de obtención de energía que se genera en la mitocondria, ¿no? Que se produce en la mitocondria. No quiere decir que primero empieza uno, después el otro, después el otro. Eso es a los fines docentes, pero está todo disponible. Depende cuál sea el movimiento, el reclutamiento de la fibra muscular y el tipo de energía rápido o más lento que se vaya a necesitar. Entonces, a partir de esto, para entrar en el ciclo de Krebs, glucólisis anaeróbica, el metabolito final es el ácido pirúvico transforma la circoenzima A, se mete en la mitocondria. Ciclo de Krebs, cadena respiratoria, obtención de energía por metabolismo aeróbico. Y acá es donde viene la base para lo que vamos a hablar después de fisiología cardiovascular del ejercicio. Pero también las proteínas, los aminoácidos y las grasas, fundamentalmente, a través de la beta oxidación, ácido pirúvico, acetilcolina, entrada al ciclo de Krebs. Este esquema es simplemente, esto es la beta oxidación de las grasas, que también lo van a ver con el doctor Argemes, que necesita la acetilcoenzima para meter la mitocondria de L-carnitina. Entonces, acá la L-carnitina es necesario para que entre las grasas a la mitocondria y genere el metabolismo aeróbico. De ahí que todos los, entre comillas, quemadores de grasa que están en el mercado, el quemador de grasa es la carnitina. La mayor parte de los estudios nos dicen que si la carnitina es suficiente, si no hay una enfermedad, el déficit de carnitina es una enfermedad. Si no, agregarle más carnitina no va a lograr bajar los ravioles que nos comimos ayer, ni siquiera va a lograr mejorar ese metabolismo. Hay una revisión con todo esto, hay personas que pueden necesitar carnitina, es cierto, pero la mayor parte de las personas que reciben el suplemento de carnitina no les aumenta el metabolismo aeróbico. O sea, con lo que está es suficiente, con lo que uno tiene. Agregarle carnitina no lo mejoraría. Tuvo mucho auge, sobre todo en los años 80 y 90, tuvo mucho auge la carnitina. Las primeras. Bueno, eso también lo van a hablar, pero la primera explosiones con el tema del suplemento con carnitina fue cuando salió campeón Italia, que fue el año 82. En Italia, que ganó la final y lo auspiciaba el laboratorio con carnitina. Gana la final, qué pedo con esa final. Lo pasaron por arriba y después la ganó. Hicieron un par de goles sin casualidad. Y bueno, salió toda la publicidad, nos venían a ver a los consultorios con toda la publicidad de la carnitina, con las fotos, naturalmente, de los italianos besando la copa y todo eso, por la carnitina habían ganado el mundial, ¿no? Eso tuvo un gran auge, la carnitina se vendió muchísimo en el Argentina, que ojo, que sigue en dólares en Argentina y es necesario para muchos casos. La inmensa mayoría no sirve para mejorar el rendimiento. Pero bueno, recuerden que sin L-carnitina no puede entrar, no se puede tener la beta, sin tener la beta-oxidación no puede entrar la acetilcolina, la transformación del ácido graso a la mitocondria para tener el metabolismo. Y recuerden que las grasas son la energía más importante en cantidad del organismo. Es lento sacar la grasa. Cuesta sacar esa grasa para meterlo, pero por supuesto es lo que más se utiliza en el deporte de larga distancia. Vino los maratonistas que son enfermitos, tengo un maratonito, un poquito así. El velocista tiene más desarrollo muscular, son esos dos que tenían ahí. Bueno, el maratonista tiene un consumo de grasas importantísimo, precisamente, resistencia aeróbica, consumo de grasas importante para el metabolismo aeróbico. Bueno, simplemente el ciclo de Krebs, la función principal es generar electrones, ¿no? Y los cañones, esos liberan las moléculas, los alimentos, los lípidos, la grasa, las proteínas, y pasan a la cadena respiratoria y ahí generan la mayor parte de energía. La próxima lo hacemos rápido, bueno, este es el ciclo de Krebs, eso lo van a ver y lo van a ver, no vamos a entrar en detalles ahora. Y la cadena respiratoria van a transportar los electrones a partir de la nitrosamina de endinucleótido, o sea, el NAD, se reduce y se oxida precisamente, se necesita oxígeno para el metabolismo aeróbico, se necesita oxígeno, se transportan los electrodos para formar, unirse después el oxígeno a los hidrocañones para formar agua, el metabolito final, bueno, por supuesto, se libera energía a partir de toda la ATP que se va produciendo en esas reacciones de óxido reducción, esto se produce en la cresta mitocondrial, la fosforilación y la desfosforilación para generar la energía, el metabolito final es el agua y el CO2 en la cadena respiratoria. Mayor energía, entonces el organismo surge de ahí, la mayor cantidad, la más rápida surge de la glucosa en el aeróbico. La mayor cantidad surge del metabolismo. Cada molécula de grasa se forman 147 moléculas de ATP. Por cada molécula de glicerol hay 3 moléculas de ácido graso, en la cantidad de energía. O sea, se forman 441 ATP y en la glucólisis anaeróbica 36, ¿no? Evidentemente la cantidad es muy superior al metabolismo aeróbico al anaeróbico, más rápido. Claro, sí. Bueno, cuando vamos a hablar de... El que habla tiene la adrenalina más alta y no se da cuenta del sueño y el aburrimiento de los demás. Entonces usted me dice, si quiere paramos un poquito o si quiere seguir un poco más. Lo dicen ustedes. Cuando a mí me empieza a ver la garganta, yo paro solo y lo domino yo. Ahora puedo seguir. ¿Ustedes quieren paramos? ¿Paramos? Sí. Seguimos un poquito. Bueno, un poco y me explicaré. Bueno, una de las formas de medir esa capacidad, esa potencia aeróbica es a través del consumo de oxígeno. El máximo volumen de oxígeno por unidad de tiempo captado por un individuo durante el ejercicio respirando aire en limón. O sea, a nivel del mar, el máximo consumo de oxígeno, es decir, diferencia entre el oxígeno que llega y el oxígeno que se va, el oxígeno que llega por la arteria y que se va por la vena. El máximo consumo, lo máximo que podemos consumir en un ejercicio máximo. Ese es el consumo máximo de oxígeno. Ustedes también van a ver durante la cruzada cómo se mide, para qué sirve, medirlo, bueno, todo eso no lo vamos a ver ahora, realmente. Pero es una forma de medir, en definitiva, esa capacidad aeróbica de utilizar el metabolismo aeróbico. La potencia aeróbica, precisamente, la unidad de energía derivada del metabolismo aeróbico por unidad de tiempo. Concluyendo esto del metabolismo y los diferentes deportes, esto está tomado del libro de MacArthur, de fisiología, tiene una buena infografía, bueno, linda foto. Y ellos lo ponen. El ATP es el golpe, digamos, el swing del golf o el golpe del bateador de béisbol, golpe brusco que es el ATP. El ATP fosfocreatina es, bueno, acá lo ponen en fútbol americano, la línea, el cuerpo, la línea es el momento de la salida o de la fuerza en ese momento. Si pensamos en la glucólisis anaeróbica, tenemos los 200 a 400 metros o a los 100 metros de swing en natación, la glucólisis anaeróbica. Y acá ponen al viejito cruzando todo el lago y remando, está utilizando fundamentalmente el metabolismo aeróbico, ¿no? Son los distintos, como con muchos ejemplos acá, en los distintos deportes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene su entrenamiento. Cada uno de estos metabolismos tiene su entrenamiento. No le vamos a hacer el mismo entrenamiento a este tipo acá o al maratonista que le vamos a hacer al bateador. Los entrenamientos son totalmente diferentes y tienen relación con ese metabolismo. Algunos sean, bueno, en realidad el entrenamiento para el deporte es un entrenamiento de las enzimas. No es tan así, pero como figura puede ser, porque cada uno de los distintos metabolismos también tiene las enzimas. Bueno, para hablar entonces específicamente del aparato cardiovascular, las diferencias entre el aparato cardiovascular con el ejercicio, tenemos que pensar que cada uno de los deportes tienen, ya lo fuimos diciendo, de acuerdo a cómo se haga, de acuerdo al reclutamiento de fibras que tengan, de acuerdo a la cantidad, al volumen de ejercicio que se haga y de acuerdo a la intensidad de ejercicio, diferentes modificaciones del aparato cardiovascular. Lo que vamos a tomar fundamentalmente acá para ver las modificaciones es en un ejercicio fundamentalmente que utiliza el metabolismo aeróbico. Vamos a ver específicamente un metabolismo, un ejercicio con una glucólisis anaeróbica, a lo mejor no genera rápidamente un aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces la frecuencia cardíaca no se mueve y se empieza a mover cuando paró de hacer ese ejercicio. Y la frecuencia se mantiene a lo mejor un poco más alta cuando paró de hacer el ejercicio. Eso para movilizar los detritos, digamos, antes se le decía más para lavar el ácido láctico, ¿no? Entonces queda más frecuencia cardíaca alta. Es una figura, no es lavar el ácido láctico, pero el ácido láctico en realidad también lo va a ver Femi. La basura de la fisiología en realidad era lo que conectaba siempre. Ahora se sabe que en realidad el ácido láctico es muy útil para distintas cosas, incluso como nutriente, ¿no? Pero digamos que se decía lavar el ácido láctico, en definitiva recuperar después de un ejercicio muy intenso y corto, a veces mantiene la frecuencia cardíaca más alta o empieza a subir después. Bueno, a ver, si uno van al gimnasio y hacen ejercicio de fuerza, en el momento no aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Se ponen la cinta y empieza a aumentar en el momento. Y después a lo mejor se levanta y dice, uy, empezó a ir un poco más rápido. Lo que vamos a hablar fundamentalmente, lo vamos a tomar como ejemplo, es el ejercicio máximo de resistencia aeróbica, para hablar de las modificaciones que son mayores en el aparato cardiovascular. Y cuando hablamos de modificaciones, vamos a dividirlas en dos partes: las modificaciones centrales y las modificaciones periféricas. Las modificaciones centrales están referidas al corazón, las modificaciones periféricas a los vasos sanguíneos. Es más, cuando hablamos de modificaciones centrales, también tenemos que hablar del aparato respiratorio y el medio de transporte, como la sangre, que también se modifica. Vamos a hablar específicamente del corazón, de respiración. Simplemente lo voy a tocar un momentito, algunos tips nomás, pero fundamentalmente lo que pasa en el corazón y después lo que pasa en la fibra. La próxima. Antes de empezar a hablar de precarga y de poscarga, que los cuatro de allá o los cinco, había otro más. Ah, no, acá. Ellos más o menos lo van a saber, o sea, ellos se van a quedar ahí, sus capítulos piensan en otra cosa. Hablamos de la precarga y la poscarga. La respiración tiene importancia por el entrenamiento, modifica los parámetros respiratorios, modifica la ventilación. La ventilación minuto es la cantidad de aire que se moviliza en un minuto. Respiración, expiración rápida, un minuto. La máxima ventilación voluntaria se mide precisamente en 8 a 12 segundos de máxima expiración y máxima expiración, mucho más no porque entonces se mide esa máxima ventilación voluntaria. Cuando hacemos una prueba de ejercicio máximo, o sea, con una extenuación en ese individuo que hizo el ejercicio, no puede continuar, hay parámetros objetivos para el ejercicio máximo. Después, tiene una ventilación máxima, tiene una frecuencia máxima, tiene un volumen sintético máximo. Bueno, la ventilación máxima es la que puede hacerlo en el ejercicio máximo. Y cuando se compara la ventilación máxima con la máxima ventilación voluntaria, que sería lo máximo en realidad que puede respirar, en realidad hay una diferencia que por lo general es mayor al 30%. O sea, es mucho mayor la máxima ventilación voluntaria que la ventilación máxima, cuando uno lo mide en una prueba de consumo oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite no lo está poniendo la respiración, la ventilación a ese consumo oxígeno máximo. No está poniendo el límite a esa fatiga máxima la ventilación. A menos que haya una patología. Si lo estoy haciendo a alguien que está con un broncoespasmo, si estoy haciendo a alguien con una fibrosis pulmonar, con un EPOC, con una enfermedad pulmonar restrictiva, bueno, ahí sí, claro. Pero una de las formas de saber y diferenciar, por ejemplo, disnea, entre disnea cardíaca y disnea respiratoria, es precisamente ver la diferencia. Cuando hay menos de 30% de diferencia, uno piensa más en la disnea respiratoria, porque está utilizando la reserva respiratoria. Esa reserva respiratoria del 30% es la diferencia entre la máxima ventilación voluntaria, tuvimos un ejercicio máximo, perdón, la máxima ventilación no voluntaria, la máxima ventilación del ejercicio con la máxima ventilación voluntaria. Entonces, si nosotros le decimos a un deportista, sale el entrenador y dice, bueno, hace mucho tiempo que no hace, así que ahora estamos trabajando para mejorarle la función respiratoria. Lo que uno debería pensar es que ese deportista es un asmático o es un tema de cough, una cosa así. Si lo vamos a hacer para mejorarle la función respiratoria. No, para que rinda más, no le vamos a mejorar. Pero ojo, mejora. Precisamente los ejercicios de rehabilitación respiratoria se le hacen hacer ejercicios aeróbicos, algunos de fuerza también, para mejorar específicamente, para mejorar la función respiratoria, para mejorar la ventilación. Un deportista entrenado tiene una mayor ventilación máxima cuando hace una prueba, cuando hacemos una prueba de una aerobiometría, una medición de consumo de oxígeno máximo, donde medimos la ventilación, tiene mayor, mejora la ventilación. Pero no es el que va a poner el límite. Aunque no lo mejore, si no tiene una patología, el límite no lo pone la respiración. El límite lo pone el aparato cardiovascular y lo periférico, el músculo. ¿Quién pone el límite máximo? Está en discusión. En realidad hay una discusión con eso y siempre aparecen cosas en investigación sobre si en realidad el límite lo puso el músculo o lo puso el corazón. Lo que tiene el ser humano es que es para la isquemia miocárdica, el límite lo pone el corazón. Es decir, una persona normal, tiene coronarias normales, tiene una fisiología coronaria normal, no solamente que no tiene lesiones, sino una fisiología coronaria normal, pone su límite para que no se genere isquemia con un ejercicio. Le podemos pegar un sablazo al tipo, seguir corriendo, pero no va a poder seguir corriendo. En cambio, un caballo, por ejemplo, puede seguir. Y se produce el desfasaje de isquemia en el corazón y puede morir corriendo con un corazón normal, con coronaria normal. Una persona no muere, por supuesto, muere, muerte súbita es otro tema, el deporte, pero una persona sana, con fisiología coronaria, se frena antes de tener isquemia y morirse. El caballo se le sigue pegando, sigue corriendo y puede morirse porque aumenta la intensidad del ejercicio sin poder aumentar la reserva coronaria. Creo que el perro también. Caballo, en cambio el ser humano no. ¿Y cuál es el mecanismo que te frena? Porque el oxígeno lo seguís teniendo, vos llegás un tope. ¿En el humano? Sí. Bueno, el mecanismo que frena es el aparato cardiovascular, llega a una frecuencia cardíaca que no puede pasar, que ahora vamos a hablar de frecuencia cardíaca, llega una vasodilatación que no puede pasar, o sea, un flujo sanguíneo al músculo que no puede pasarlo. Estamos hablando de no mantener la energía suficiente. Pero también si no tenés, se te acabó la nafta de glucógeno, ¿no? La energía. Y la otra cosa es la captación que tenga ese músculo a lo que le está llegando. Entonces, el límite es un poco impreciso, el límite es muy delgado. Por eso hay unos capítulos de la revista del Colegio Americano de Medicina de Deporte, donde precisamente uno es Timothy Knox de Sudáfrica, que lo pusieron en una controversia. Todo un tema de una revista fue para decir, el límite máximo al ejercicio lo pone el músculo. Y el otro, el americano, pero no me acuerdo quién era, el límite máximo de ejercicio lo pone el aparato cardíaco. Uno escribe una revista con una cosa a favor de uno y el otro de otro. O sea que el límite es ahí muy fino, pero son estas dos cosas: la capacidad del músculo para obtener, para poder obtener la energía, y la capacidad del aparato cardíaco para dársela. Aparentemente el que gana la cosa es el aparato. Estamos hablando del metabolismo aeróbico, los ejercicios de resistencia aeróbica. El límite lo pone el aparato cardíaco. No puede aumentar su frecuencia cardíaca, su volumen sistólico, su flujo sanguíneo a partir de la apertura de los vasos periféricos. En abstracto, ante un músculo muy entrenado que tiene capacidad encima suficiente para poder obtener la mayor cantidad de provecho en ese oxígeno que le llega, o sea, la mayor diferencia de lograr cosas. Pero eso es un problema. No es específico cuál es uno o cuál es otro. No lo pone el aparato respiratorio, salvo que es la patología. O la sangre, pero salvo que es la patología, sí, por supuesto, una anemia no lo pone el ritmo. Bueno, seguimos. Como para tener en mente los factores determinantes de la función ventricular: precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca. Todo esto se modifica durante el ejercicio. Las definiciones de precarga las tienen escritas acá, las dos, pero la tensión parietal al final de la diástole. La relajación del ventrículo se genera una tensión sobre las paredes del ventrículo, a eso se llama precarga. El ventrículo lo que tiene es la mayor distensión de la fibra muscular, mayor fuerza contractil. Esa es la ley del señor Frank, del señor Starling, que son dos señores que la describieron: mayor longitud inicial de la fibra muscular, mayor energía mecánica liberada para la contracción. Esto tiene mucho que ver con el corazón del atleta, el corazón del atleta que tiene ese mayor volumen sanguíneo que va permanentemente dilatando el corazón, la dilatación de las cámaras cardíacas, principalmente el ventrículo derecho, que tiene más facilidad. Lo que hace es estirar la fibra y aumenta la fuerza contractil durante un ejercicio. Por supuesto, ante una patología, por ejemplo, una miocardiopatía, dilatada, está dilatado el ventrículo. Lo que significa esto de la ley de Fran Starling, que se va tirando el elástico, se va estirando, y yo lo suelto, ¡pam! Esto es lo que se pierde. Ahora, yo lo sigo estirando, se empiezan a romper los pedacitos de adentro y cuando suelto, ¡puf!, se cayó el piso. Esa es la miocardiopatía dilatada, se estiró de más. El corazón del deportista se estira y se contrae. Entonces, yo necesito entonces una mayor precarga para que haya mayor fuerza contractil y para que pueda la sangre sea mayor en cada sentido, haya un mayor volumen sistólico. Seguimos. La poscarga, en cambio, es la fuerza que se opone, la tensión que se opone a las fibras de la pared ventricular en la sistole. Todo lo que se le opone a que la sangre salga, a eso lo llamamos poscarga. Y hay una relación inversa, pero es mayor poscarga, menor es el volumen sistólico. ¿Qué ejemplo tendría? Hipertensión. Estenosis aórtica, ¿no? Cierre de la válvula aórtica, aumenta, es clásico aumento de la poscarga. Entonces, a mayor poscarga, menor capacidad de ejercicio, en definitiva, ese ejercicio aeróbico. A mayor precarga en un corazón normal, mayor la capacidad de ejercicio. Naturalmente, esto depende. La poscarga va a depender de lo periférico. Precisamente el ejercicio va a disminuir la poscarga porque se produce vasodilatación periférica. Al disminuir la resistencia periférica, está disminuyendo la poscarga. Durante el ejercicio disminuye la poscarga y aumenta la precarga. O sea que hay mayor fuerza contractil, mayor volumen sistólico. Y es más, un entrenamiento, no pensemos solamente en el deportista, pensemos en la calidad de vida y el ejercicio. Para lo que más vamos a ver, lo que más van a ver todos, si se van a dedicar a hacer deporte o medicina del ejercicio del deporte, lo que más van a ver todos no van a ser los deportistas de alto rendimiento, que son el 5%, sino que van a ver el 95% a los que les tenemos que convencer que hagan ejercicio. una de las formas de conversar lo que haga el ejercicio es precisamente diciendo esto, las posibilidades de otra persona. Pero las posibilidades de mejorar esa calidad de vida con un mayor consumo de oxígeno es hacer un ejercicio, porque nos va a mejorar a partir de todo esto en agudo, en crónico, la función costal. Le decía de la calidad de vida y a mayor consumo de oxígeno, mayor calidad de vida. Eso hay muchos estudios que lo demostraron. Yo estoy recordando ahora un estudio muy interesante, que era en realidad de función endotelial. Un paciente cardíaco, un doctor italiano, Bernardinelli, que se falleció el año pasado, y lo trabajó mucho en esto, y hizo una relación entre calidad de vida, consumo de oxígeno y actividad sexual. Entonces él dijo que a mayor actividad sexual, mayor es la calidad de vida. Estamos juntos, estamos juntos. Estaba apagado todo, no me quiero apagar. Lo que voy a decir, sabe que es borracho. Con la pareja casada. Por supuesto, siempre. Con la pareja habitual, ¿eh? Por supuesto que la pareja habitual tiene que ser de dos sexos distintos. Oh. Bueno, no, lo que hizo Bernardinelli es medir función del tejido, medir consumo de oxígeno y medir disfunción eléctrica, ahí lo hizo el nombre, ¿no? Y había una relación directa entre el mayor consumo de oxígeno, la mejoría de la función eléctrica y la mejoría de la función eléctrica, ¿no? Antes y después de los programas de ejercicio. Y estaba íntimamente relacionada la calidad de vida con esa función eléctrica. Y con el consumo de oxígeno, las tres variables que mejoramos. O sea, tener una mayor capacidad aeróbica mejora la calidad de vida. Eso es aplicación no al alto rendimiento, donde en realidad si tiene o no que ver con la calidad de vida, no sé si el estrés de Pablo en la final madrileña tenía que ver con la mejor calidad de vida, pero o sea, que el alto rendimiento, después discutiremos, tiene que ver con la calidad de vida, pero sí en la inmensa mayoría de los. Bueno, la próxima. Entonces vamos a hablar un poquito de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, todo nos viene a la mente. Haciendo ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, desde ya aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los mecanismos para que aumente la frecuencia cardíaca? En realidad hay varios mecanismos. Tal vez el más importante, el inicial, sea la respuesta del sistema nervioso autónomo. La respuesta en el ejercicio, hay un primer aumento en la frecuencia cardíaca que es el anticipatorio, en realidad, que tiene que ver con el sistema nervioso central también, es decir, preparados, listos, cuando voy a salir ya está aumentando la frecuencia cardíaca porque sé que voy a hacer el ejercicio. Pero en definitiva, el estímulo del sistema nervioso autónomo a partir del transmisor químico, la noradrenalina, que va a actuar sobre los receptores, beta de las células del nódulo sinusal, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Posteriormente aumenta la frecuencia cardíaca por la hormona, por la adrenalina, la hormona de la suprarrenal, que va a actuar sobre los receptores y va a seguir aumentando la frecuencia cardíaca. Y esto, ¿por qué aumenta primero y por qué después? Es el clásico ejemplo, es el trasplante cardíaco. El trasplantado cardíaco, al trasplantar el corazón, se corta el corazón del donante naturalmente, sutura el corazón del receptor, pero lo que no se puede suturar es todos los nervios, el sistema nervioso autónomo. Si los nervios, el trasplantado no tiene el dolor anginoso, por ejemplo. Uno de los rechazos en trasplante cardíaco es primeros elementos es la alteración del endotelio, las obstrucciones coronarias. Como no tiene dolor, entre otras cosas, se le hace coronariografía seguido a ver si hay obstrucciones coronarias. Tiene la alarma del dolor, ¿no? Para ver eso. Entonces, por un lado, no tiene dolor, pero por otro lado, no tiene el estímulo del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, para que aumente la frecuencia cardíaca. Tampoco tiene el estímulo parasimpático para que lo baje. O sea, el entrenamiento que habitualmente produce bradicardia en reposo posterior lo produce mucho menos, si bien hay una reinervación aparentemente después de un tiempo, pero digamos que. Pensemos que no la hay, que es un corte de la fibra nerviosa. no tiene el estímulo simpático ni parasimpático. Entonces le vamos a hacer un ejercicio, un trasplantado, y vamos a ver que su frecuencia cardíaca y otro que va a estar trasplantado con su propio corazón, la frecuencia cardíaca del trasplantado de entrada es mayor. Digamos, tiene 90 por minuto. El otro tiene 60 por minuto. Empezamos a hacerle el ejercicio, los primeros estímulos, ya el de 60 se fue a 70, 80, 90, aumentó. Depende de su nivel de entrenamiento, pero aumenta rápidamente. En cambio, el trasplantado persiste 90, 90, 90 y después empieza a subir 95, 100. O sea, hay un periodo en el que no sube. El otro subió enseguida. O sea, que esa es una demostración que el estímulo primero es el del sistema nervioso. Y después, sí, el trasplantado ya tuvo el estímulo de la médula suprarrenal, aumentó la adrenalina por el ejercicio y empezó a aumentar la frecuencia cardíaca. Posteriormente, es el segundo. Hay un reflejo, el reflejo de Cambridge, creo que sí. Bueno, seguimos, después volvemos acá atrás. El reflejo de Cambridge, que va a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad, el aumento de la contractilidad genera un incremento de la frecuencia cardíaca a partir de este reflejo, la auricular derecha, que va a generar, es otro de los mecanismos, aumento de frecuencia cardíaca, que es en escalón, aumento de contractilidad, perdón, y de extensibilidad auricular con aumento de flujo, se produce el reflejo con el aumento de frecuencia cardíaca asociado a la inhibición del parasimpático y, por supuesto, la activación del simpático. Volvemos un poquito para atrás. Bueno, cuando hablamos, a ver, seguimos un poquito. Este es un esquema de un aumento de frecuencia cardíaca, es un estudio de una ecospirometría, se sacó la parte de frecuencia cardíaca y lo dejamos acá, o sea, ¿no? Empezó en 50, ese es el tiempo de ejercicio, podemos poner intensidad de ejercicio, va aumentando, tiene esta curva, llegó al ejercicio máximo y hay una caída, la recuperación de frecuencia cardíaca. Entonces acá ya nomás podemos ver que hay una frecuencia cardíaca máxima de ese individuo, que es este punto en el ejercicio máximo, obviamente está cerca de los 200. Y hay una frecuencia cardíaca de recuperación. Esta curva de recuperación puede ser así o puede ser así. Esto también tiene que ver con el entrenamiento. La recuperación de frecuencia cardíaca es una función de entrenamiento de resistencia. Ahí va. La próxima. Ahora, ¿cuándo? La próxima. ¿Cuándo definimos o cómo definimos la frecuencia cardíaca máxima en un ejercicio? En realidad, la frecuencia cardíaca máxima es la que alcanza un individuo con un ejercicio máximo. La frecuencia cardíaca que tuvo en el ejercicio máximo. La frecuencia cardíaca es un parámetro muy individual. La frecuencia cardíaca máxima es un parámetro muy individual. ¿Cuál es la variable más importante relacionada con la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es? La edad. La edad es la variable más importante y por eso el famoso 120 de la edad. Entonces, lógicamente, a medida que pasan los años, supone que más o menos la temporal. Pero un bebé que tiene 150 latidos por minuto, si lo tuviera una persona de 85 años, no podría tolerar, es un mecanismo de defensa. Se van perdiendo receptores beta, se van perdiendo células del nódulo sinusal. Y la frecuencia cardíaca va disminuyendo, la máxima va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Entonces pensamos, bueno, vamos allá. Hay tablas para decir qué frecuencia cardíaca máxima teórica tiene cada individuo y con qué lo relacionaron, con la edad, justamente. Entonces, de ahí viene la fórmula de Robinson, que es 220 neuronas. Entonces, hace unos 10 años más o menos, o un poco más, le preguntaron a Robinson más. Preguntaron a Robinson de dónde había sacado eso, y Robinson dijo que él nunca dijo eso. O sea, la tabla de Robinson fue de Robinson. Bueno, o sea que 220 menor edad es un parámetro más o menos. Si nosotros queremos, digamos, tomarlo como parámetro de entrenamiento y decir, vieron que los relojes, todo dice zona cardiovascular, zona, todos los que te dicen distintas palabras, pero una zona es cardíaca, otra es aeróbico, una zona es máximo, otra zona es con rojo, con verde, tantas cosas. En realidad, la mayor parte es por la frecuencia cardíaca que se toma, teléfono, por la frecuencia cardíaca, teniendo en cuenta esto. pero 220 neuronas, si nosotros queremos aplicar en una persona individual, sobre todo en un deportista de alto rendimiento, no nos sirve. Nosotros hicimos, lo pueden consultar, están en una revista en la prensa médica argentina hace más de 10 años, hicimos 9.000 y pico de neuronas normales con protocolo prospectivo, o sea que el protocolo era llevarlo al máximo. No podemos estar seguros si fue máximo. Para estar seguros si fue máximo, tenemos que hacerle un consumo de oxígeno, tener un R mayor de 1.09, o sea, un cociente respiratorio mayor de 1.09, tenemos que tener una caída del pH, que es el otro parámetro, tenemos que tener un plató en el consumo de oxígeno, o sea, dar una intensidad más de ejercicio, el consumo de oxígeno no aumentar, es muy difícil de lograr eso, incluso en los deportistas, con la frecuencia cardíaca no aumentar. Y tenemos que tener una caída del bicarbonato mayor a 4 miligramos por litro. Con esos cuatro parámetros uno puede decir, bueno, este ejercicio es máximo. Pero habitualmente, como hacemos las altimetrías, no tenemos todos esos parámetros. Tenemos el parámetro clínico, es decir, llegó al máximo porque este hombre nada más. Clínicamente, ya no fue más. O se cae, o lo dice, pero o se cae si seguimos. Ante eso, con esa salvedad, le digo que este estudio de los 9.000 y pico de pruebas máximas lo comparamos con 820 menores de edad y pusimos un más menos 5% para arriba y para abajo, es decir, 220 tipo de 40 años, su frecuencia cardíaca 180, para arriba sería el 5%, o sea 9 latidos más, 189, para abajo 171. Dentro de ese parámetro, 220 menores de edad más o menos 5%, el 51% quedó afuera, o sea, no tenía nada que ver con la. Hay varios, les cuento esto porque fue una experiencia personal. Hay varios de trabajos donde, en realidad, incluso hay uno que es de donde saqué esto, que le preguntaron a Robinson, debe ser de los años 2000, y le preguntaron a Robinson, que Robinson dijo que él no había hecho eso. Había hecho una tabla cuando iba viendo de sus distintos estudios, iba viendo que iba teniendo menor frecuencia cardíaca, pero no dijo. Ahora, ¿nos sirve en realidad? ¿No sirve en realidad? Según el trabajo nuestro, muchos otros no. Entonces tenemos que sacar una fórmula, es fácil. No para mí, pero para el matemático, la matemática con la mujer, que nos hizo la fórmula de esas 9.800 pruebas, lo que era. Dijo, mira, esta es la fórmula. Con esta fórmula sí se puede sacar a partir de estos 9.800. Digo, ah, bueno, qué bárbaro. Como fórmula, puse un número, es fórmula F, se puede sacar la máxima y era 215,7240 raíz cuadrada al logaritmo de 3 dividido 450 menos no sé cuánto. Una cosa larga así no servía absolutamente para nada. O sea, la fórmula esa verdadera de estas 10.000 pruebas no servía para nada. Digo, esto que hacemos, decimos, no, mire, cuando vean ustedes están en el campo y ven que llegó a esto, hagan toda esta fórmula, absolutamente para nada, es como bárbaro, queremos lo conocido de verdad. En realidad, si yo quiero entrenar a un deportista, simplemente no la da, no existe, no nos sirve. Porque a lo mejor esa persona de 40 años, que yo lo quiero entrenar, su frecuencia cardíaca máxima no es 180, por ahí es 195. Entonces si yo lo hago con 180, me lo corto. O a lo mejor es 160 su máxima, por no tener 40 años. Entonces le quiero decir, nunca podés entrenar a máxima frecuencia cardíaca, ¿no? Y resulta que su frecuencia es 160. O sea, hay modificaciones individuales y esto es necesario saber. Sí me sirve si quiero dar una pauta poblacional. Bueno, ¿cuánto tengo que hacer ejercicio que me haga bien? Sí, 30 minutos todos los días, que yo, bueno, le tengo que dar algún impulso, algún estímulo mayor a ese ejercicio. Bueno, tomen 220 menos la edad, de eso el 85% más o menos va a ser, no pasen de esto hacia hacer un ejercicio aeróbico con menos riesgo. En ese sentido no sirve, y es lo que ponen en todos los telefonitos. Las áreas de ejercicio. Pero tengan en cuenta esto, que no tiene nada que ver. Si yo un trasplantado le voy a decir, eso tuvimos una discusión hace unos años con internet en un ida y vuelta, donde decían, bueno, para hacer rehabilitación cardíaca, por ejemplo, en un trasplantado 220 menor de edad, de ahí salgan el 8%. Eso sí que es peor todavía, porque si vamos a hacer rehabilitación cardíaca, donde la mayoría tiene beta bloqueante, menos en el trasplantado, ¿no? O sea, eso sí que no tiene nada que ver, tenemos que individualizarlo en esta población. Y por otra parte, las ergometrías. Cuando hacen las ergometrías, hay distintos vocabularios para las ergometrías. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de ergometría, no sé si te van a entrar. Pero hay distintos vocabularios. Entonces, en ergometría, los vocabularios son suficiente, insuficiente, máxima, submáxima. Y eso lo ponen de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Entonces hablamos de frecuencia cardíaca, de prueba ergométrica máxima. ¿Por qué? Porque llegó a su frecuencia cardíaca máxima. Ahora el tipo está caminando y dice, pero yo puedo seguir, ¿eh? No, ya está, ya llegó, listo, bajate. Yo lo entiendo al cardiólogo que está haciendo eso, o al técnico, porque tiene 15 personas esperando. Tómatela. Pero en realidad no es máxima esa prueba. Tiene 180, va 180, no, pero yo puedo seguir corriendo. Esto es muy frecuente. O cuando encontramos un ST para ustedes, un ST en una ergometría, y le pedimos entonces un ECO-3, le pedimos el SP. Y cuando se lo van a hacer, resulta que yo llegué en la ergometría a 180 y encontré un ST que está ahí por arriba, 170. Y es un tipo que corre, tiene ese ST. Y el tipo va a hacer el ECO-3, no, ya está, 180, anda, bajate, pero yo, no, bajate, listo, 160, sin isquemia, y no me sirve, eso no me sirve. Pero yo lo quiero ver qué pasa cuando llegó al máximo. Bueno, entonces dicen, prueba ergométrica máxima. En realidad la máxima no la da esa frecuencia cardíaca, porque yo no sé cuál es la máxima. Y otra de las cosas es suficiente o insuficiente. Muchas veces también lo van a ver, eso para ustedes. Suficiente o insuficiente lo dijo él, estaba hace muchos años, a principios de los 70. Dijo, bueno, cuando le decimos, hacemos una ergometría, decimos que no tiene isquemia, el tipo dijo, piensen un poquito, que si no llegó a 100 por minuto, a lo mejor estaba mucho más de 100 por minuto. O sea, hasta los 100 por minuto no tenía isquemia. Entonces, no tiene isquemia, pero es insuficiente para hacer diagnóstico. Y él hasta lo dijo con 100 por minuto. Después eso se trasladó y dijeron, bueno, si no alcanza el 85% de la frecuencia máxima, entonces es insuficiente para hacer diagnóstico. Entonces el tipo, le hicieron la ergometría y le ponen, tiene un ST, el ST en la ergometría sin isquemia, le duele el pecho, tiene ST, tiene una taquicardia ventricular. Terrible. Pero resulta que lo tuvo a 100 por minuto. Entonces le pasan el informe, ponen paciente con disminución del ST, ANGOR y taquicardia ventricular. Insuficiente por no haber alcanzado. ¿Qué es insuficiente? Insuficiente no es decir diagnóstico. Pero eso es muy frecuente, ¿verdad? Porque se basan en estos parámetros de frecuencia cardíaca que si uno no tiene noción de cómo es la fisiología del ejercicio, bueno, lo pone por repetición a veces. Suficiente, su máxima, de acuerdo a la frecuencia cardíaca. No es tan así. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, máxima depende fundamentalmente de la edad, eso sí, ¿no? Con la salvedad de esos 220, pero depende de la edad. O sea, un entrenado, por ejemplo, si hablamos de frecuencia máxima con entrenado, un entrenado y un oficinista que se pasa 9 horas sentado, los dos tienen 40 años, salvando que cada uno puede tener su máximo. Digamos su máxima es de 180 para los dos. Cuando lleguen a su esfuerzo máximo, van a tener 180 los dos. El entrenamiento no se lo va a modificar, esa frecuencia máxima. Hay algunos estudios que dicen que, bueno, que podrían modificarlo un poco y tener un poquito más o un poquito menos, pero yo creo que eso está más relacionado con la actitud para hacer el ejercicio que en sí con su frecuencia máxima. Entonces los dos van a llegar a la misma frecuencia que uno. No la modifican en el entrenamiento, no la modifican en el trabajo. Pero claro, el tiempo que tardó en entrenar llegar a los 180 fue a lo mejor de una hora. Y el tiempo que tardó en la ergometría es mucho menos porque le damos más intensidad. Pero el tiempo que tardó el no entrenado fueron 2 minutos, porque los 100 metros ya llegó a su máxima. Pero la máxima es la misma. Lógicamente puede modificarse si hacemos una prueba. La máxima, si tenemos drogas, metabloqueantes, antiarrítmicos, pueden frenarla antes, naturalmente. Pero la submáxima, sí. La submáxima es toda frecuencia cardíaca que está por debajo de la máxima. Si la máxima es el tipo 180, lo paramos antes, por eso la ergometría es submáxima, si tenemos algún parámetro para pararlo antes. No si no alcanzó la frecuencia cardíaca. Entonces, lo paramos antes por algo, la frecuencia cardíaca no llegó ahí, entonces todo lo que está por debajo es submáxima. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, al mismo nivel de trabajo que frecuencia cardíaca tenía. Y acá sí que la modifica el entrenamiento. La submáxima sí. Porque digamos que ese tipo que tiene 180, la submáxima es 160, ponerle submáxima. Entonces, 160 lo tuvo cuando corrió los 100 metros, nomás el otro ya lo pasó. Y el entrenador no, tuvo que hacer 15 kilómetros para llegar a la zona. Entonces la frecuencia cardíaca sub máxima está modificada con el cardio. Y con algunas otras cosas está modificada, por ejemplo, el tipo de ejercicio. Un ejercicio acostado tiene una frecuencia cardíaca aumenta más lentamente que un ejercicio de pie. Un ejercicio en bicicleta, la frecuencia cardíaca aumenta menos que lo que hace un ejercicio en cinta, que mueve más músculos y la frecuencia cardíaca aumenta más. Bueno, por supuesto, con cosas patológicas o no del todo fisiológicas, sí. O sea, lo que se modifica no es es el tiempo en el que se alcanza esa frecuencia cardíaca a su claro, máxima, claro. No la frecuencia. Tiempo o la intensidad. La pendiente de esa frecuencia cardíaca. Pero también lo modifica, por ejemplo, el hecho de hacer un ejercicio a nivel del mar o hacerlo en la altura. Si uno va en la altura, la frecuencia cardíaca, a su máxima siempre, va a ser o sea, la máxima la va a alcanzar en menos tiempo. Al mismo nivel de trabajo, la altura es más alta que a nivel del mar. Y en el buceo, más baja, al bucear, el radical. El desplazamiento de sangre hacia el tórax, el buceo, el desplazamiento de sangre hacia el tórax, aumento de presión capilar, disminución de frecuencia cardíaca. La anemia va a tener una frecuencia cardíaca, por supuesto, a la submáxima va a ser mucho más alta. El hipertiroidismo va a tener una frecuencia cardíaca mayor. El trabajar en calor va a tener una frecuencia cardíaca al mismo nivel de trabajo más alta en calor que en frío. Es decir, hay modificaciones diferentes, fisiológicas o patológicas, en la frecuencia cardíaca submáxima. Los factores que la modifican. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la respuesta al ejercicio. Perdón, es la recuperación del post-esfuerzo. La recuperación del post-esfuerzo sí es un índice de entrenamiento. Se recupera mucho más rápidamente en el post-esfuerzo aquel que está entrenado como el que no está entrenado. Es más, en pacientes con una enfermedad coronaria que tuvieron isquemia, la falta de recuperación de frecuencia cardíaca es un índice de severidad. Diferentes estudios que ya datan de los años 90 nos hablan de los 12 latidos en el primer minuto de recuperación. O sea, tienen que bajar por lo menos 12 latidos, porque si no es un factor de riesgo más, un índice de severidad mayor en una prueba de ejercicio, tener esa disminución de la recuperación de la frecuencia cardíaca. Eso que yo te mostraba en un deportista es claro, como cae rápidamente la frecuencia cardíaca, incluso el consumo. Bueno, se me fue el monitor. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Vale. Díganlo ahora, o callen para así. Bueno, falta. Como quieran, si no terminamos antes y terminamos. Piensen en otra cosa. Piensen en hoy es viernes, la calidad de vida como puede mejorar. Es tipo bueno, ¿eh? Me lo fui el malo que pensé en otra cosa. ¿Saben que con esto de... hacemos un break con el...